Sobrevino una gran tempestad. La nave se abatía y era cubierta por las olas. ¿Por qué? Porque Cristo dormía. ¿Cuándo duerme Cristo en tu corazón, sino cuando olvidas tu fe? La fe en Cristo en tu corazón es como Cristo presente en la nave. Escuchas insultos, te fatigas, te turbas. Cristo está dormido. Despierta a Cristo, despierta tu fe. Algo puedes hacer, al menos cuando estés turbado. Despierta tu fe. Despierte Cristo y te diga, ¿te turban los insultos? ¿Cuántos no escuché yo antes por ti? Esto es lo que te dice Cristo. Así te habla tu fe. Préstale oídos y advierte que es eso lo que te dice, a no ser que hayas olvidado que Cristo sufrió por nosotros y que antes de sufrir tantos males, tuvo que escuchar insultos. Arrojaba demonios y le decían, tienes un demonio. De él dijo el profeta, y los insultos de quienes te insultaban cayeron sobre mí. Despierta pues a Cristo y te dirá en tu corazón, cuando los hombres los expulsen y digan cualquier clase de mal contra ustedes por mi causa, gócense y salten de gozo, porque su abundante recompensa está en los cielos. Cree lo dicho, y se producirá en tu corazón una gran bonanza. Por tanto, si el hombre cree que es algo, no siendo nada, se seduce a sí mismo. Que cada cual examine su obra, y entonces tendrá la gloria en sí mismo, y no en otro. Ya te alabe, ya te reprenda, tienes la gloria en ti mismo, porque tu gloria es tu Dios presente en tu conciencia. Y será semejante a las vírgenes sabias que tomaron consigo aceite en sus vasijas para no tener la gloria en otro, sino en sí mismas. Pues las que no llevaron aceite consigo, tuvieron que pedirlo a las otras. Se les apagaron las lámparas y les dijeron, denos de su aceite. ¿Qué significa denos de su aceite, sino alabe nuestras obras, porque no nos basta nuestra conciencia? Esto es un fragmento del sermón 163b de San Agustín. Uno de sus sermones más famosos es en ese sermón, precisamente en el que quizás su frase más famosa fue pronunciada. Si un hombre está implicado en alguna falta, ustedes que son espirituales, instruyale con espíritu de mansedumbre. Y si levantas la voz, haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, si corriges, si te muestras duro, ama y haz lo que quieras. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.